En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a Cuba. El canal de noticias de Oriente Medio, Hispan TV y la radio y televisión estatal de Cuba firmaron un importante acuerdo para ampliar los nexos bilaterales, según lo reportó esta semana el Nexo Latino de dicha cadena televisiva internacional. Por su parte, Katiuska de Hombre, directora de Relaciones Internacionales del Instituto Cubano de Radio y Televisión, celebró la firma del acuerdo y expresó que llega en un momento en el cual se afianzan el intercambio de programación y la realización de eventos y festivales mutuos que se realizan en cada uno de los países que suscriben este acuerdo. Como parte de los documentos firmados, resalta un memorando de entendimiento entre el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el canal Hispan TV. Crea un precedente importante a partir de las excelentes relaciones que existen entre nuestros dos países. En un momento particular entre Hispan TV, referido al intercambio de programación, referido a la participación en eventos y festivales mutuos que se realizan en cada uno de los países. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.